aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si a la época se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a un nuevo Sudaca Itinerante, este programa que anda recorriendo los barrios porteños, que anda recorriendo el conurbano. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que anda ahí dando vueltas por todos lados. Una de tauras y cantores. Hoy Sudaca Itinerante se ha quedado por la ciudad de Buenos Aires. En un rato les vamos a contar dónde estamos, pero vamos a arrancar saludando aquí al compañero que tengo enfrente, al señor Víctor Andrés Correa. ¿Cómo anda? Bienvenido, señor Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarnos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante, en un lugar notable hoy. Notable hoy. Impresionante en la operación técnica ahí, el Pulpo Pol, está el señor Leandro Pafundi, que aparte hace la página web, el Facebook, bueno, anda ahí por todas las cosas. Señoras y señores, vamos a arrancar a saludar a las radios amigas que semana tras semana retransmiten este programa. Barrio, que tenés el alma inquieta. Y vamos a arrancar saludando ahí a los amigos de Radio Gráfica en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos de FM Moreno, ahí en el conurbano, FM La Posta, en Cuartel Quinto, también partido de Moreno. Y a los amigos de FM del Carmen en Montevideo, todas radios que estamos saliendo en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas. Y las radios que nos retransmiten grabados durante el fin de semana y el resto de la semana, señor Correa. Nos retransmiten FM Bajo Flores, FM Compartiendo. También nos retransmite Radio Estación Sur, Radio La Milagrosa, Radio Tranquila, ahí en el Doque, y Radio Revés en Córdoba. También un saludo grande a la gente de Radio Justicialista. Mi corazón. Por último, antes de arrancar con todo el programa el día de hoy, ¿quiénes nos ayudan semana tras semana para realizar este Sudaca Itinerante, señor Correa? Colaboran con nosotros ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Biblioteca Nacional y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Bien, para el día de hoy, Sudaca Itinerante, que aparte tiene su página web www.radiosudaca.com.ar, la puede buscar ahí en la web, o si está en Facebook también, ahí pone Radio Sudaca, y ahí la gente que le gusta andar por el Facebook, ver las fotos de todo el mundo, y yo qué sé, ahí ven cómo se realiza semana tras semana este programa, pueden ver algunos videos, escuchar algunos audios. Para el día de hoy tenemos muchas, pero muchas cosas. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en el querido barrio de Mataderos, casi vestidos todos de verde y negro, casi. Pero para en un rato le vamos a contar por qué nos acercamos hasta el barrio de Mataderos, pero vamos a la parte del Sudaca, como nosotros lo denominamos, el más tradicional, si se quiere, el Sudaca de nuestros columnistas, las voces que también valen la pena escuchar semana tras semana, además de la gente y de las organizaciones que nosotros visitamos. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada. sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo... Bien, vamos a presentar a nuestro columnista, Fernando Piana, amigo, periodista de Radio Nacional, docente en la Universidad de Buenos Aires, que siempre habla, trata de analizar qué es lo que pasa en la realidad argentina, de América Latina y también el rol de los medios de comunicación. En este caso, una columna dividida en dos partes, la primera parte dedicada a la cumbre del Mercosur y al acuerdo que se hizo en el Mercosur. Esto que la semana pasada les decíamos, ¿vieron cómo una cumbre del Mercosur? ¿Vieron que Lula dijo que era la mejor cumbre que él participó en 8 años? Bueno, vale la pena saber qué es lo que pasó en San Juan, donde los países de América Latina se juntaron. Y Fernando Piana en esta primera columna nos va a hablar de esto, de la cumbre del Mercosur. Somos Sudaca. Sudaca. En los últimos días notamos un incremento de la tensión mundial, principalmente en Sudamérica, básicamente por 3 hechos destacados. El primero, o el más lejano, es el 22 de julio pasado, la ruptura de relaciones de Venezuela con Colombia, que sanamente se resolvió en una reunión que provocó la UNASUR, dirigida por Néstor Kirchner, por el expresidente argentino, en la capital, en Santa Marta de Cartagena, en Colombia, con los mandatarios de Colombia entrantes, Juan Manuel Santos y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esto parecía ya desde antemano, no es por hablar por el partido jugado, pero parecía de antemano que iba a terminar en una solución pacífica por algunas declaraciones, algunos ajustes que hizo el gobierno venezolano, algunos guiños que hizo hacia el gobierno entrante de Juan Manuel Santos. Gobierno entrante que es un gobierno muy particular porque parece estirarse a una derecha más parecida a la de Sebastián Piñera en Chile que a la de Álvaro Uribe. Ahí hay que marcar algunas cosas. En principio, como muchos saben, el propio Juan Manuel Santos, el hoy presidente de Colombia, fue ministro de Defensa durante el ataque de Colombia a Ecuador para localizar campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por ende, no deja de ser un duro de la política colombiana, con el aditamento de que es una familia que pertenece a una familia tradicional colombiana, no así Álvaro Uribe. Pero también esto lo podemos encajar con dos cosas. Primero y principal, la resolución por parte de la UNASUR del conflicto, cosa que fue interesante porque, si ustedes recordarán, hacen un poco de memoria, el conflicto se llevó a las puertas de la Organización de Estados Americanos por el propio gobierno antiguo de Colombia, el de Álvaro Uribe, a través de su canciller, a través de su representante en la OEA, fue llevado ahí con una presentación de una 30 de pruebas que algunas son ridículas, como una foto de, que lo habíamos comentado ya en el programa, una foto de 4 hombres, uno de ellos con un pantalón de guerra, carneando un chancho, y eso era como prueba suficiente para que sean efectivos de la FARC. Esto fue desarmado rápidamente por el presidente de Venezuela con claros reflejos, pero con una apuesta al futuro, no solamente de restablecer relaciones diplomáticas, sino también de restablecer las plenas relaciones comerciales entre ambos países, cuya frontera tiene más de 2.000 kilómetros reconocidos, porque hace un año hubo una ruptura parcial de relaciones comerciales, en realidad hubo ruptura de relaciones comerciales, y después se completó con una ruptura de relaciones diplomáticas. Y digo que es un gran triunfo porque la UNASUR por dos lados capitalizó la cuestión. Primero, por darle fuerza a una organización que hasta ahora era algo declarativo, algo nominal. Y por otro lado, el triunfo a través de la política, el diálogo, de la charla, de la negociación, del encuentro, de la falta de gerenciamiento, de correrse el gerenciamiento de algunas derechas latinoamericanas y apostar a lo que siempre nos unió, que es el entendimiento entre los pueblos sudamericanos. La segunda cuestión interesante se vino un poco después, hace una semana y media en San Juan, la 39ª cumbre del Mercosur, que tuvo un discurso del presidente de Brasil, Lula, realmente brillante, donde habló del mundo, o le habló al mundo como Sudamérica, como una nación unida, como una nación de posibilidades, como una patria grande, como la soñaban los próceres, nuestros próceres latinoamericanos, donde hay una cantidad de cosas por hacer, pero que en realidad se estableció, en, por lo menos en la paridad mundial, como una tierra de paz. Esto claramente desembocó en una crítica feroz a la Unión Europea por parte del saliente presidente de Brasil, recordemos que a fin de año deja la presidencia de Brasil, por haber falseado, no fue el término que usó, pero el concepto es el mismo, las negociaciones que Brasil y Turquía tuvieron con Irán en términos de controlar o monitorear un poco el tratamiento de agua pesada o el de uranio para fines nucleoeléctricos, en realidad, y no nucleares de armamentos, como denuncia Estados Unidos y la Unión Europea, terminó sancionando. Él dijo claramente que fue un pedido de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que Brasil y Turquía tomaran parte de la negociación, y esto fue borrado con el codo por la Unión Europea. Es más, dijo, las empresas brasileñas argentinas tienen sanciones indirectas por operar con Irán y cualquier empresa china, francesa o rusa opera libremente con el petróleo iraní. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí pasaba la voz de Fernando Piana hablando de la cumbre del Mercosur, y también me había olvidado de presentarlo, de lo que fue el acuerdo de Venezuela y Colombia. Cuando todos decían que el presidente, el expresidente Néstor Kirchner no podía resolver nada que tenga que ver con la política internacional, que era un cero a la izquierda, entre él y Lula resolvieron, por lo menos acordaron posiciones, dos países que están bastante enfrentados de hace rato. Uno de los motivos que nadie habla y dice, parece una obviedad repetirlo, es que Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas. Por eso hay un conflicto muy fuerte con Venezuela y la excusa, como siempre, son las FARC. Nosotros seguimos aquí en Sudaca Itinerante. La gente que se quiere comunicar lo puede hacer al 156-744-3334, 156-744-3334. 3-4 nos manda un mensajito, por lo menos para saber si estamos saliendo más o menos bien, se escucha ahí por internet. Un poco de música, Mano Negra, y en un ratito nomás continuamos aquí desde el barrio de Mataderos. We'll be right back. tema América Perdida de Mano Negra, década del 90, cuando Mano Negra ni siquiera había llegado todavía a la Argentina. Estamos hablando casi final de la década del 80, principio de los 90. Este disco, América Perdida, muy buen disco. Nosotros volvemos a lo nuestro, volvemos a la parte periodística del programa. María Pía López, socióloga, amiga de la casa, columnista de Sudaca, nos va a hablar de la crisis en la ciudad de Buenos Aires. Y hay que hacer una aclaración. Esta columna estaba hecha previamente a lo que fue el conflicto esta semana en Villa Urquiza con el derrumbe, la tragedia de tres muertos, que trae otro debate en la ciudad de Buenos Aires. Pero valía la pena escucharlo porque lo que María Pía López dice es: hay una crisis en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad está en una crisis, pero realmente no hay una perspectiva de que el año que viene pueda ganar, cambiar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia un camino más progresista, más popular, más dedicado a los sectores más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Pero mejor que hable yo, que hable María Pía López. Somos Sudaca. Sudaca. Bueno, podemos conversar sobre la ciudad hoy, o pensar algo sobre la ciudad, porque hay una situación que a mí por lo menos me preocupa mucho en el contexto de un año previo al año electoral, que es esa situación en la cual el macrismo, con un nivel de gestión escandalosamente negligente, con muchos problemas y con políticas decididamente de derecha, sigue teniendo una cantidad de votantes, una imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo es un tipo de gobernabilidad que se está desbarrancando, que está siendo astillada, que tiene problemas de continuidad. Pero en ese contexto, ¿no? en que uno ve, por un lado, esta ineficacia de gestión, por otro lado, esta incapacidad de permanecer como alternativa política, también me parece que lo preocupante en el terreno de la ciudad de Buenos Aires es que no emerjan posiciones políticas más interesantes, que puedan usar esta crisis de la derecha, que se pretendía una derecha exitosa, gestionar y casi posideológica, y que no aparezcan sectores capaces de disputar el corazón político de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que estamos todavía a un año de las elecciones, pero sin embargo hay algo que falta, me da la impresión, en términos de pasión y de entusiasmo y de imaginación política para esta ciudad, que es una ciudad que no puede ser descuidada en nombre de que está habitada fundamentalmente por sectores medios, que está dominada por los medios de comunicación, que tiene demasiadas condenas atrás suyo por todos los pensamientos del siglo XX, ¿no? Que han condenado mucho la ciudad de Buenos Aires, pero aparte que sigue siendo un espacio que merece otro tipo de discusión política, que no es tampoco y el retorno a una situación como la previa, como la del progresismo previa al gobierno de Macri, digamos. No me parece que se pueda contraponer ese progresismo al Ibarra, un progresismo prolijo, también ineficiente, que mostró la incapacidad de pensar acabadamente lo que significa una gestión estatal y acabadamente qué significa el mundo popular rehecho por el neoliberalismo. No, eso que el progresismo no supo pensar en las gestiones anteriores es lo que necesariamente hay que volver a pensar si los sectores comprometidos con el mundo popular, comprometidos con la idea con las ideas de izquierda, con los valores progresistas en la ciudad de Buenos Aires, se convocan a disputar la ciudad al macrismo, ¿no? Me parece que en ese sentido la ciudad de Buenos Aires nos va a exigir a todos una especial inteligencia, una vuelta a pensar lo público, una vuelta a pensar qué significan las calles, qué significa el espacio, qué significa cómo imaginar una ciudad no segregada, sin exclusiones. Pero fundamentalmente también cómo imaginar un tipo de composición y de lenguaje político que necesariamente tiene que ir más allá del tipo de situaciones y diferencias que se establecieron en las últimas elecciones. Porque si no, estamos ante el riesgo para los ciudadanos de esta hermosísima y querida ciudad, estamos ante el riesgo de volver a presentar un mapa de fracturas, de fragmentaciones, en el cual la, la victoria la tengan aquellos que están haciendo daño, como todos sabemos, a la ciudad, a su vida pública y a su capacidad de redimirse de los problemas que trae desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que la debilidad que tiene hoy el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lejos de convocarnos a una salida rápida, a un juicio político inmediato, a una condena del jefe de gobierno, debería llevar más bien a la exigencia para todos los actores políticos de la ciudad de pensar bajo qué condiciones y de qué modos podemos disputar nuevamente el corazón de esta ciudad, que no es volviendo al momento anterior, al Macri. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en Sudaca Itinerante desde el barrio de Mataderos. Pasaba la columna de María Pía López. Pues escuchaba un poquito mal, ¿no? Hay algunos problemas técnicos, pero me parece que valía la pena, sobre todo valía la pena por este planteo de el gran desafío del año 2011 en la ciudad de Buenos Aires es cómo enfrentar al macrismo, cómo ganarle con un proyecto que no sea volver al progresismo que tanto hemos criticado también en su momento, ¿no? Y eso es como que es lo que está más difícil de poder lograr o conseguir. Nosotros estamos en el barrio de Mataderos, en un lugar emblemático, esquina de Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, Bar Oviedo. Se los digo porque van a escuchar ahí ruido de gente que va, que viene, que se acerca. Alguno ya le estuvo entrando a alguna bebida espiritual para combatir el frío desde temprano. Pero bueno, nosotros nos acercamos hasta el barrio de Mataderos porque vamos a hablar con una gente amiga dentro de un rato. Está bien. Usted dijo alguno que no forma parte del equipo, ¿no? Aclaremos, no. De los parroquianos, no. que los pululan parroquianos, por el bar. Hay uno que no es parroquiano del bar, que era de la zona y que se sumó rápidamente a los parroquianos del bar, que es el señor Humbertito Lunati, que a donde va siempre liga, siempre viene medio chupandín. Humbertito, ¿usted cómo anda? ¿Todo bien? Hace frío, hay que calentar el motor. Esto viene así tranquilo. ¿Cómo le va Molina? ¿Cómo le va todo? Falta Santiago. ¿Es verdad que se fue a Paraguay, que anda implicado en el tráfico de las naranjas? No, dice que quería conocer a Larisa Riquelme en persona y entonces fue a ver qué onda, a ver si podía por lo menos hacerle una entrevista. Muy bien, yo estuve, le digo, porque le quiero levantar el programa, quiero que tenga rating. Estuve reunido con el amigo Magneto. Espera un minuto. Sí. ¿Me averiguó lo que quiere decir CEO? Significa Chief Executive Officer. ¿Chef? ¿Qué hace? ¿La comida? Hace la comida y la reparte. Claro, el que está en la cocina, digamos. Exactamente. Chief Executive Officer. Carca, básicamente. Bueno, la cosa es que estuve reunido con este muchacho Magneto y tengo novedades, proyectos, le quiero levantar todo porque hay que ponerle rating a la vida. Estamos en la cruzada de encontrar un candidato para el peronismo disidente. Usted vio que se abarajan un montón de peronistas. Alguno que no era tan peronista, pero ahora quiere ser peronista. Está Mauricio, hay un montón. Bueno, no es tarea fácil encontrar un candidato presentable. Entonces vamos a lanzar con el amigo Magneto un reality show. El gran candidato del PJ disidente se llama. ¿Cómo lo ve? Está bueno, ¿eh? Terminan ahí. Así. ¿En qué casa? En el Canal 13, en casa. En casa. En casa, claramente. Termina el pico de rating ahí de los culines de Tinelli y ahí empieza el reality show, todo el pico de rating adelante, está todo bien. La idea es tener como dos modelos, entonces va a haber como dos candidatos, uno rural y otro urbano, ¿me entiende? Ahí lo sigo. Medio facho tiene que ser los dos, eso sí. Bueno, la cosa que, pero son fachismos diferentes. Unos son intolerantes con los homosexuales, los otros no. Unos piden por el fin de las retenciones, los otros no. Unos se traen en los 90, bueno, los otros también. La cosa que el asunto es así. Ustedes ya estuvimos aparte sondeando como varios candidatos. Hay algunos que como que se zarpan, ¿bien? Porque con esto de la efervescencia y qué sé yo, dicen, hay que matarlos a todos, por ejemplo. Entonces le decimos, no, esa barbaridad ya la dejamos de pensar hace como 5 años. Bueno, entonces, claro. Después estuvimos sondeando a otro que dijo, hay que bajar la ley de imputabilidad de los menores. Dijimos, bueno, esta barbaridad la podemos decir nosotros. Tiene como coherencia. ¿A cuánto la quiere bajar? ¿A 5 años? No, y se fue otra vez, entonces. Y ahí le bajan el puntaje. Y le bajamos el puntaje. ¿Y usted qué? ¿Usted va a estar en el jurado? ¿O va a estar en la cocina con el deseo? No, yo voy a ser el presentador officer presentation. Voy a ser yo. ¿Cómo lo ve? Y entonces se preguntaron los amigos cuál es el premio. Le regalan con un moño la gerencia de papel prensa. ¿Qué le parece? El ganador, gerencia de papel prensa. Hay unos pesitos ahí para repartir. Sí, sí. Los sueldos dicen que quieren ir ahí a discutir a la mesa del salario, porque dice que no le alcanza con 150 lucas a un gerente. Es gente generosa. Usted va ahí, qué sé yo, es un administrativo, 150 lucas le dan. Por ejemplo, así de una. ¡Tac! 150 lucas se la lleva a la casa. Parece que se gana bien ahí. Mañeto se armó como una empresita linda. ¿Sí? Trabaja bien, buen ambiente. No te tenés que sentir intimidado con los guantes morenos, lo último. Te ponen los guantes sobre la mesa, te la tenés que bancar. Tiene que ser guapo. Y bueno, y tampoco tenía que dar culpa a esto de ganar 150 lucas. ¿No? Bueno, pero... ¿Y si me permite? ¿Cómo? ¿Le gusta el proyecto? Y va caminando, no está mal, ¿eh? Está bien. Quiero saber quién va a ser el jurado. La semana que viene elíjame el jurado. Yo le voy a ir presentando candidato cada tanto. Le voy a cambiar un segundito de tema, lo quiero meter en otra cosa. A usted que le gusta Uruguay, que es un país tan tranquilo, tan lindo. Otra vez con Uruguay. Otra vez con Uruguay. Le voy a leer textual una noticia. Hitler murió en Uruguay. ¿Cómo la ve? Algo de eso escuché por ahí. En ese país, un hombre que llevaba el nombre de líder nazi se suicidó tras asesinar a su pareja. ¿Vio lo que pasa en ese pequeño país tan apacible, en la Suiza de Latinoamérica? ¿Vio Molina? Hitler murió en Uruguay. ¿Cómo la ve? Tiene mucha libertad los uruguayos, que con esto de bueno, pues hacemos lo que queremos. Ponle el nombre que quiera, manda Hitler. Y es verdad. Ay, padre jodido, Molina, ¿eh? Hay que ponerle Hitler a tu hijo. Bueno, la cosa es que ahora el tipo terminó matando a su pareja. Este muchacho Hitler mató a su pareja y se suicidó. Igual yo supongo, Molina, no sé, que el progenitor que lo bautizó de semejante manera no podía pretender que el tipo le salga el Nobel de la Paz tampoco, ¿no? Imagínate. A lo sumo abogado, pero Nobel de la Paz no. Bueno, Molina, Viene por ahí, ¿le quedan muchas cosas para hablar o no? ¿Lo dejamos para dentro un rato? Vamos a dejarlo para más adelante, tengo mucha, bueno, no mucha se me madera para tallar. Listo, pero no se me tome mucha ginebra porque si no después en la segunda entrada no va a poder entrar, ¿está? Listo, Molina. Bien, esto de Sudaca Itinerante pasó un Bartito Lunati y su fábrica de peronistas disidentes, reality show y no sé qué corno más. Primer bloque de Sudaca Itinerante, Bar Oviedo, barrio de Mataderos. En un ratito vamos a estar hablando con unos amigos de un grupo de teatro comunitario llamado Res o No Res, que nos convocaron a hacer el programa aquí, en este bar mítico de la esquina de Avenida de los Corrales y Lisandro de la Torre. Nosotros vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Tu locura de adorar la luz. Es locura eterna de todo poeta. Saco canciones, canta tu canción. Que la vida es triste si no la viví con mucha ilusión. Somos Sudaca. José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca Itinerante, segundo bloque. Les decíamos hace un rato, estamos acá transmitiendo desde el Bar Oviedo, barrio de Mataderos. La gente que se acercó a la Feria de Mataderos alguna vez en su vida, les contamos que es el bar que está justo ahí en la esquina, enfrente del escenario. Ahora está lleno de gente, algunos vienen a tomarse un traguito, un vermut. Otros un café, bueno, nada, de todo un poco. Uno de los bares tradicionales aquí de nuestra ciudad. Y les decíamos que queríamos hablar con unos amigos que hace rato los andábamos buscando y que son los amigos del grupo de teatro comunitario Res o No Res. Grupo de teatro comunitario aquí que funciona en el Club Nueva Chicago, pero mejor que lo expliquen ellos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la mesa de Sudaca Itinerante. Estamos con Virginia, con Juan y con Gustavo Potenzoni. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Buenos días acá al Bar Oviedo. Un gusto estar acá. Si bien es nuestro barrio y lo vemos siempre, es muy lindo estar acá compartiendo una charla en las mesas del bar. ¿Eh? Realmente algo muy, muy bonito. Una buena elección, Molina. Bueno, compartida la elección. Como arrancamos siempre, cada vez que visitamos alguna experiencia, estaría bueno que nos cuenten o que arranquemos contando qué es el grupo de teatro comunitario Res o No Res que funciona aquí en el barrio de Mataderos. Bueno, el grupo de teatro es un, como dice la palabra, es un grupo de gente que nos hemos juntado hace 8 años con intenciones que no eran muy, muy claras. En plena efervescencia política del 2002 surgió la necesidad de empezar a juntarse en diferentes lugares. Y uno de esos lugares era para expresar lo que estaba pasando en todo ese momento, y a través del teatro salió como una cuestión así muy natural de juntarnos y de salir a contar cosas. Y decía que no teníamos muy claro qué era, ni lo que queríamos decir, ni dónde íbamos a ir a parar. Era solamente la necesidad de juntarnos y... Por suerte en ese momento apareció el Club Chicago, que cuando vio que se juntó gente para hacer una actividad cultural, abrió las puertas desinteresadamente, como hasta el día de hoy. Y hoy, pasados 8 años, seguimos en el mismo lugar que empezamos el primer día. El grupo de teatro trata de eso, de gente que se junta para expresar algo. Nosotros lo hacemos a través del teatro. Y la característica particular que tiene, a lo mejor, diferenciándose, si se quiere, no sé si es el término exacto, de otros grupos, es que se hace teatro por vocación. ¿Sí? Hay gente que tiene mucha experiencia, pero hay gente que no la tiene en absoluto. Ahí está, bien. ¿Y está conformado por todos vecinos? Sí, son todos vecinos del barrio, o por lo menos gente que simpatiza con el barrio de Mataderos. O sea, no es una condición que si no naciste en Mataderos no podés estar en el grupo. Todo lo contrario, creo que en este momento la mitad debe ser del barrio y la mitad no, y por suerte se acercan muchos vecinos, muchos simpatizantes del barrio, y eso también nutre de otras cosas a un grupo de teatro. O sea, si fuese solamente gente de Mataderos nos perderíamos de otras visiones. Bien, ¿y ustedes armaron ahí el grupo de teatro? ¿Se juntaron en un momento complicado de la República Argentina, año 2002, muy convulsionado? Y decidieron armar un grupo de teatro. Y cuando decidieron armar un grupo de teatro, ¿qué pasó después? ¿Qué empezaron a hacer obras? ¿Cómo es ese desarrollo? O sea, ¿ustedes arman sus propias obras, hacen otras obras? Claro, no. Justamente una de de los objetivos principales es tratar de hacer todo comunitariamente, desde la dramaturgia hasta la última escenografía, el vestuario, los volantes, la platea, bueno. Y es muy diferente lo que hacíamos al principio de lo que estamos haciendo ahora. La continuidad nos ha hecho ponernos un poco más exigentes. Al principio basábamos nuestras obras en improvisaciones, en cuestiones más bien cotidianas del barrio, que bueno, Mataderos tiene muchísimas de esas cuestiones muy particulares. Y era, más bien como pequeños sketch que se iban enlazando, ¿sí? Y así tomó forma la primera obra luego de 3 meses de habernos juntado. Como vimos que nos gustaba mucho eso que estábamos haciendo, de juntarnos, de salir a la plaza, de actuar, y que la gente, lo que notábamos era que se sentía muy identificada con lo que nosotros estábamos contando, pero que era algo, historias pequeñas, ¿no? Enlazadas. Fuimos por algo un poquito más, más elaborado, y ya de una improvisación empezamos a... Dijimos, bueno, dejemos de lado la improvisación por un rato para la segunda obra, y se dividió el grupo en 4 sectores de dramaturgia que escribieron una obra de teatro que tenía como eje principal las invasiones inglesas, ¿no? Pero que tenía siempre un paralelo con lo que pasaba antes y lo que sigue pasando ahora, de la misma forma. Se llamó Perfume Nacional. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? De cada vez uno va tomándole un poco más la, el gusto y la onda a lo que está haciendo, y la exigencia fue cada vez mayor. Y la tercera obra trató de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, acá en el barrio de Mataderos, que ya no era un... O sea, ahí hemos encontrado como algo que no había pasado en ninguna de las dos anteriores, que era un hecho en el barrio, pero que había tenido una trascendencia a nivel nacional, ¿no? Algo muy fuerte y que no podía dejar de ser contado. Creo que ahí el grupo empezó a madurar en otros aspectos. No solo en la dramaturgia, en la actuación, sino también se consolidó como grupo, empezó a entender que ya no se trataba de meras improvisaciones o de cuestiones graciosas, sino de que podíamos a través del teatro contar la historia del barrio y la historia grande del país también. Gustavo, ¿cuál es la composición del grupo? ¿Más o menos cuántas personas son? ¿Cuál es la franja etaria que tiene el grupo? Bueno, el grupo tiene aproximadamente, somos 40. Las edades van desde los 14 o 15 años hasta el que quiera venir. La necesidad nos hizo fundar un sector especial para niños, ¿sí? Porque había chicos que, luego de una convocatoria este año que hicimos bastante masiva, muchos padres querían que los pibes se sumen al teatro comunitario porque les parecía atractiva la propuesta, pero... luego de charlarlo varias veces, tienen abiertas las puertas al grupo de teatro los chicos que vengan con los padres, ¿no? Si vienen acompañados con los padres y se quedan los padres, buenísimo que actúen chicos y grandes en el mismo grupo. Pero si venían solo los chicos, como era la intención de muchos padres, decidimos formar un taller de teatro para pibes solamente, porque las necesidades son distintas, porque lo que quieren expresar es distinto. Y porque era muy jodido para nosotros, bueno, nosotros que tomamos siempre a lo mejor alguna protesta política, ¿no? Alguna manifestación, ponerla en la piel de un pibe, si bien queda gracioso y la verdad que la gente se pasaría mirando a los pibes, porque las veces que lo pudimos hacer fue así, nos pareció que los pibes necesitaban un trato especial y bueno, por suerte este año hemos fundado Receritos, que es el taller de teatro para niños, de 6 a 9 años, también gratuito, y que está manejado por docentes que son ex compañeros del grupo. En otro día, ¿no? En otro día y horario, los días miércoles. Che, ¿dónde actúan acá? Digo, ¿ustedes están en la feria? ¿Son parte de lo que es la feria de Mataderos? ¿No son parte? Digo, ¿cómo es esa movida? Porque ustedes, a diferencia por ahí de otros grupos de teatro, están al aire libre generalmente. Sí, nosotros no somos parte de la feria, si bien estamos orgullosos de la feria de Mataderos, porque somos vecinos del barrio, porque la feria ha puesto también al barrio en el mapa. No somos parte, nosotros tenemos como nuestro sector, digamos, es la plaza del Parque Alberdi, la Plaza Seca, que es la que está pegadita a la feria. Alguna que otra vez hemos actuado en la feria, nos ha ido muy bien por suerte, tenemos muy buena relación, pero no somos parte de la feria. Sí, lo que hacemos es aprovechar que el domingo Mataderos se llena de gente, miles de personas pasan cada domingo, si no me equivoco, entre 8.000 y 10.000 personas, y eso es algo que no se puede obviar. Entonces utilizamos el espacio de la plaza y ese horario para que mayor cantidad de gente vea las obras de teatro, porque en realidad esto es diferente al teatro convencional. No es que la gente viene a ver la obra, sino que nosotros salimos a ver a la gente y la gente se engancha a partir de eso. O sea, es un asalto de arte. ¿Está? Ahí está. Estamos hablando con Gustavo Potenzoni, integrante del grupo de teatro comunitario Res o No Res del barrio de Mataderos. También están Virginia, está Juan. Ahora vamos a seguir hablando con ellos. Estamos en el Bar Oviedo, ahí frente al Resero, lugar histórico de la ciudad de Buenos Aires y obviamente emblemático del barrio de Mataderos y muy cerquita de la cancha de Nueva Chicago. ¿Sabía usted o no sabía? Sí, sabía. Lo tiene claro. Sí, lo tenía claro. Sí. Usted siempre me trae a estos lados. Ahí está, exactamente. Siempre juega de local. Bueno, para la gente que está en Uruguay, referenciemos dónde estamos en la ciudad de Buenos Aires, dónde está el barrio de Mataderos. Para los amigos de FM del Carmen, sobre todo allá en la República Oriental del Uruguay, esto está casi, digamos, en el oeste, suroeste de la ciudad de Buenos Aires. Ahí... yendo cuando, a ver, ¿cómo lo expliqué? Sí, suroeste de la ciudad de Buenos Aires, casi, casi en el límite con el municipio de La Matanza. Estamos por esos lugares. Ponemos un poco de música, señor Pafundi, y ahora continuamos conversando con la gente del grupo de teatro comunitario Res o No Res, aquí en el barrio de Mataderos. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Mientras seguimos debatiendo si este tema de Totó la Momposina es de los guaguancó o es un tema tradicional, lo dejamos ahí de fondo, está bueno. El pescador Totó la Momposina, le repetimos el teléfono a la gente que se quiere comunicar, sobre todo las radios, para ver si estamos saliendo como corresponde. 156-744-3334. Y a los oyentes, que se comuniquen al teléfono y que digan si es un tema. Ahí está, si alguien conoce, sabe, ahí está. Si esto de los guaguancó. O no, vamos a ver si hay alguna respuesta por ahí. 156-744-3334. Y continuamos aquí con los amigos de Res o No Res. Nos estaban contando un poco cómo fue la historia de la creación del grupo teatro. Y, opa, ahí la portada de la página web dice algo que me pareció que estaba bueno, que dice: el teatro evidencia que la realidad se construye. ¿Por qué está en la portada de Res o No Res? El teatro evidencia que la realidad se construye. Y porque fundamentalmente creemos que los cambios son posibles. Hay que ir por ellos y hacer. Por eso es que decimos que la realidad se construye. Nosotros contamos por lo general cosas históricas, pero también creemos que esto de revivir algunas cosas nos permite modificar un poco lo que va a suceder en el futuro. Ahí está. Bien. Che, ¿esto de teatro comunitario tiene que ver también con que todo se decide en conjunto o no? No es así. A ver, voy a dejar que, no. que charlen acá a ver, los compañeros. ¿Por qué te pregunto esto? Porque por ahí es teatro comunitario en el sentido que es para la comunidad, con gente del bar, con gente que no son actores profesionales. Pero, digo, ¿cómo es el armado, por ejemplo, de una obra? ¿Sí? ¿Cómo es la movida de eso? Mirá, generalmente mucha de la gente que viene no tiene idea de cómo funciona el teatro comunitario. Como te decía antes Gustavo, la parte de la escenografía, el armado de, por ahí, coreografías, en la obra que estuvimos haciendo hasta el año pasado, muy, muy reconocida dentro de lo que es no solamente los distintos grupos de teatro, sino mucha gente que vio y vio realidades del barrio, como es la toma del frigorífico. Por ejemplo, hay coreografías donde chicas que por ahí un sábado a la noche van a bailar y se quedan sentadas 4 horas porque no bailan, y acá bailan, cantan y actúan. Y ese tipo de cosas hacen que gente que viene al teatro y no tiene idea. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora de una chica que ha actuado cantando en coros, tiene una voz excepcional, pero nunca había actuado. O sea, está cantando, es un pilar de los que canta, pero actuar no ha actuado. Entonces, tiene una posibilidad de expresarse de una manera distinta y, por supuesto, bueno, le genera expectativas. Y es una vecina de acá del barrio, vive en Corrales y acá a 5 o 6 cuadras. O sea, está a 5 o 6 cuadras de donde nosotros nos reunimos, de donde actuamos. Bueno, y se ha incorporado recién ahora. Se nota que está en vivo. Bueno, le paso la posta acá a Gustavo. No, que cómo se arma, preguntó cómo se arma el tema, cómo se decide. Todo se consulta, se arman comisiones donde se debate cómo vamos a hacer la escenografía, qué se va a hacer de maquillaje, qué el vestuario, ¿no es cierto? Se van armando, se van tirando líneas, cosas, ideas, y después se va decidiendo. Todo se charla y después, bueno, se toma una decisión. Ahí hay comisiones de cada tema, ¿no es cierto? Y tenemos un director que es Gustavo, un director musical, que son en definitiva los que van a ir tomando las decisiones en base a todas las ideas que ha tirado el grupo, ¿no? Ese es el trabajo comunitario. Es como que hay siempre quién toma una decisión, en definitiva, porque si no sería un algo anárquico. Un eterno debate. Claro. Pero se charla y más o menos se busca un consenso con respecto a todo lo que se está haciendo, ¿no? Con respecto al teatro convencional que se conoce, digamos, mayoritariamente, ¿cuáles serían las diferencias más notorias que tiene el teatro comunitario? Es difícil, no hay como un... Te puedo decir lo que observamos nosotros, ¿no? Las diferencias más grandes son, primero, que tal vez en el teatro tradicional haya un poco más de formación profesional de parte de los actores. Hay también como una tendencia a actuar en espacios cerrados en el teatro tradicional. Muchas veces nos han visto gente del teatro tradicional, han visto las obras que hacemos nosotros, no, cuando digo nosotros no es nuestro grupo solamente, sino el teatro comunitario en general, y se han acercado a hablarnos del rescate de la emoción, de esta cosa que es un poco más fresca, que por ejemplo, que a veces se compara con los comienzos del teatro, cuando hace varios siglos atrás se representaban obras, no era muy distinto a lo que pasa ahora con el teatro comunitario. O sea, no había ni actores profesionales, llegaba Shakespeare y juntaba a los actores de, che, a ver, ¿quién es audaz para hacer este papel? Y salvando las distancias lógicas, un poco se revive eso. hay como una frescura muy grande, hay pocos tabúes para decir y para hacer algunas cosas, y como que es el resultado final, y esto dicho por gente que de teatro sabe y mucho, lo que se produce es una emoción muy grande y es una cuestión de una participación e inclusión que emociona. Entonces creo que la diferencia más grande que se puede vislumbrar es la inclusión, ¿no? El tema este de si no sabes actuar, algo vas a poder hacer igualmente. O si vos creías que no podías actuar, vas a descubrir alguna otra faceta de tu persona que va a ser beneficiosa para la obra de teatro. Esa es la... Sí, Juan, ahí tiene algo. Aprovechando lo que dice Gustavo del tema de que algo vas a hacer, yo voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo había visto parte de la obra y dije, me gustaría venir, bueno... Me contacto un día con alguien y vengo. Y me acompaña Virginia, mi señora. Ese sábado, que yo vine la primera vez que a ensayar, digamos, a ver cómo era la hora, ese sábado a la noche nosotros íbamos a ir a bailar. Bailamos tango con mi señora. Entonces ella venía con los utensilios para arreglarse las manos. En la última obra... Uno de los personajes, un muchacho que viajó al exterior, terminó reemplazándolo a Virginia, o sea, siendo protagonista en dos escenas muy importantes, una persona que venía a hacerse las manicuras para ese sábado de la noche. O sea, como eso, son pequeñas anécdotas, por eso se descubre en determinado momento alguien que puede hacer algo, como dice Gustavo, un papel chico, un papel grande, pero que, bueno, en apariencia no lo podía hacer y termina haciéndolo. Eso es lo importante, lo que habla él del tema de la inclusión. Está bueno porque, de alguna manera también, el que no actúa tan bien, también tiene un lugar, o sea, ¿no? Sí, mirá, escuchaba antes, viste, que vos preguntabas cómo se hace la obra y cuál es la actividad del teatro comunitario. Hay mucha gente que viene y no quiere hacer escenografía y vestuario, y te dicen, a mí no me rompa, yo quiero actuar. Hay muchos casos de eso, y bienvenidos. Porque imagínate que si todos estuviésemos haciendo escenografía, 40 tipos haciendo escenografía, nos agarraríamos a trompada a los 10 minutos. O sea que está bueno que venga alguien y te diga, no, mira, yo quiero actuar, yo quiero tocar la guitarra. Y que otro te diga, no, mira, yo no quiero actuar, yo prefiero armar el escenario. Se van acomodando las piezas un poco solas, ¿viste? No es que entre los 40 decimos, levante la mano el que quiere alquilar un flete por 35 pesos y levantan, porque si no sería una historia de nunca acabar. Igualmente a esto hemos llegado después de preguntar muchas veces quién quiere el flete a 35 pesos, ¿viste? Pero es bienvenido todo el que quiera solo actuar o solo prestar lo que sabe, porque muchas cosas nosotros mismos desconocemos y viene alguien y te las propone y dice, sí, la verdad... bienvenido y todo sirve para un grupo de teatro comunitario. Ahí está clarísimo, estamos hablando con la gente del grupo de teatro comunitario Rezo no Reza, aquí en el barrio de Matadero, estamos en el Bar Oviedo, frente al Recero, ahí donde se hace la tradicional feria de los domingos de Matadero. Estamos una hora de programa, señor Correa, vamos a los compromisos institucionales y en un ratito continuamos aquí desde el Bar Oviedo con mucho más sudaca itinerante, con cosas de América Latina y obviamente con los amigos de Res o No Res. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Y es así. La vida de un obrero es así. La vida en un barrio es así. Y pocos son los que van a zafar. Y es así. Aprendemos a ser felices así. La vida de... Thank you. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos empezando el segundo bloque y vamos a recordarle a los amigos de todas las radios quienes nos ayudan a hacer Sudaca itinerante semana tras semana. Así es, colaboran con nosotros la Biblioteca Nacional, colabora ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y colabora CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ahí está. Después Correa, vamos a tener que hablar con la gente de Reza o No Reza, a ver si tienen biblioteca. Pues si tienen biblioteca, porque no le trajimos los libros que dona la Biblioteca Nacional habitualmente que hacemos nuestro programa. Así que hay pregunta pendiente, ¿eh? Así es, y si no, la van a tener que hacer. Y si no, la tendrán que armar, sí. Exactamente. En un ratito vamos a continuar hablando con la gente de Reza o No Reza. Nosotros estamos acá en Alvar Oviedo, en el barrio de Mataderos, 1567443334, para que nos digan cómo está saliendo el programa, si está todo más o menos bien. Y si alguien sabe si el tema del pescador es de Totó la Momposina o de los guaguancos, también ahí nos ayuda a descifrar algunos de nuestros inconvenientes habituales en el programa. Volvemos por un ratito nomás al sudaca, lo que denominamos el sudaca más tradicional, ¿le parece? Perfecto, vamos. Las voces y los silencios de América Latina, aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti. Bien, vamos a recorrer un poco los países de América Latina, vamos a un país limítrofe. Amigo, tenemos un columnista en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Osvaldo Peredo, el Chato Peredo, como lo conoce todo el mundo, histórico dirigente del movimiento al socialismo, histórico dirigente de la izquierda boliviana. Lo llamamos porque por estos días nos enteramos que hay algunos conflictos allá en Potosí, sobre todo, y como uno desconfía permanentemente de lo que sale publicado en algunos medios de comunicación, queremos saber qué es lo que pasa. Hay una suerte de paro general en Potosí, un conflicto histórico que tiene que ver con el tema de el federalismo, el nuevo federalismo que se está impulsando en Bolivia, con todas las nacionalidades, con el tema departamental. Y nosotros le preguntamos a Osvaldo Peredo qué es lo que estaba pasando. Y antes de arrancar, vamos a hacer una aclaración que por ahí no sale al aire y que está buena. Y es que él nos dijo, esto no es un conflicto anti-Evo Morales, ni anti-MAS, ni en contra del gobierno. Se corresponde mucho más con conflictos históricos, interjurisdiccionales, provinciales y cosas por el estilo. Y también con que cuando uno quiere hacer una revolución, siempre hay conflictos. Bien vale aclarar eso porque, digamos, recordemos a los oyentes que los últimos conflictos que han habido en Bolivia han sido conflictos que tenían que ver con un ánimo destituyente hacia el gobierno de Evo Morales. Entonces, bueno, me parece que vale aclarar que se vislumbra como un conflicto diferente. Exactamente, así es, así que vamos a escuchar desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a nuestro columnista Osvaldo Peredo. Somos Sudaca. Hay una disputa muy añeja entre el departamento de Potosí, que ya viene a ser las provincias en Argentina, el departamento de Potosí y el departamento de Oruro. Y por supuesto son límites que es necesario definirlos porque los recursos naturales, que pueden ser muy ricos en todas esas zonas, favorecerían por las regalías que hay, de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución, favorecerían a uno o a otro departamento. Es natural que disputen eso. Pero también el presidente dio una pauta muy, muy extraordinaria en su último discurso para las fiestas patrias, que fue acá en Santa Cruz, la apertura de la sesión de honor de la Asamblea Plurinacional. Hay que pensar no tanto en la región como en todo el país, no en los intereses que pueden ser regionales, que pueden ser muy localizables, aunque no sean personales, sino en el país. Es decir, no puede haber un pensamiento solidario si no favorecemos a aquellos que no tienen los recursos. Pero en este caso, tanto Oruro como Potosí son regiones que han sido súper explotadas y que no se diferencian casi por el ingreso per cápita. Todos los sucesos que se dan en este momento tienen otras características. Vamos a decir que estamos entrando en la segunda fase de un proceso de cambio que es extraordinario y que sí viene abriendo muchas esperanzas, expectativas a nivel de Sudamérica y a nivel internacional. Indudablemente que todo esto no es una ruta sin escabrosidades, una ruta sin impedimentos, al contrario, aparecen nuevos obstáculos, aparecen nuevos problemas que tenemos que ir resolviendo, porque al ser un proceso, pues la experiencia social, la experiencia biológica incluso, tienen sus cambios y tienen sus desafíos. Eso está sucediendo en Potosí, que entre otras cosas fue el primer departamento que propuso la federalización del departamento, o sea, el federalismo era una propuesta que ya venía dándose desde muchos años atrás, desde muchas décadas incluso. Potosí fue el primero. Lo que pasa es que después se hicieron eco y tomaron como suya la bandera del federalismo o de la autonomía las derechas, que no tenían ese discurso y tampoco tenían el concepto, sino lo único que manejaban eran las consignas. Entonces, ahora sí se está dando este planteamiento y este emplazamiento a nuestro gobierno por parte de una región que siempre fue no solamente la que sostuvo económicamente a través de los recursos naturales al país, sino la que sostuvo a la corona, la que hizo la corona española de Potosí. Potosí es famoso porque en aquella época hasta Marx escribe sobre Potosí, esto vale un Potosí, se decía, por que se valoraba algo extraordinariamente. Entonces Potosí es una región que fue súper explotada y ya del cerro de Potosí queda tan solo una cáscara que puede provocar algunos desastres naturales porque no se tuvo en cuenta el futuro. Potosí está reclamando sus derechos. Pienso yo que nuestro gobierno tiene que atender estos reclamos y estos emplazamientos para enmendar algunas cosas que tenemos que enmendar. Yo particularmente me solidarizo con el movimiento potosino cívico, político, porque el gobernador está al lado de su pueblo y el gobernador es del MAS. El Comité Cívico de Potosí no es lo mismo que el Comité Cívico de Santa Cruz, donde son fascistas en Santa Cruz. El Comité Cívico de Potosí fue siempre un comité cívico de defensa de los postulados de la población, del pueblo. Creo yo que el planteamiento que han hecho los potosines es el diálogo en este momento, pero ya no quieren más interlocutores porque no se ha dado una solución definitiva a este problema. Una solución que por lo menos, aunque no sea, no fuera definitiva, llegue a una cooperación de todas las zonas, en este caso los límites entre Potosí y Oruro, que son dos regiones que son bastiones a la vez del MAS. Creo que la ley marco de autonomía es perfectible, incluso nuestra nueva constitución es perfectible, y eso es lo que hay que procurar. Hacer el camino con todos y no un verticalismo que nada tiene que ver con los postulados de los movimientos indígenas, donde más bien la relación más que piramidal es horizontal. Creo que ahí tiene que haber la participación directa de nuestro presidente, y creo que él tiene la capacidad de solucionar muy fácilmente esto. Busco el sur, el tiempo abierto. Bien, ahí pasaba Osvaldo Peredo desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, explicando un poco en qué consiste este conflicto. Nada, interesante, y también es esto, ¿no? Digo, cuando hay un proceso de cambio en marcha, siempre hay conflictos, y lo importante es poder enfrentarlos, poder asumirlos y ver cómo se resuelven de la mejor manera. Recordaba una frase de hace poquito tiempo en la cumbre de San Juan del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, donde decía, bienvenido a los conflictos, ¿no? Cuando no son estériles y conducen, digamos, hacia la resolución y hacia digamos, la profundización de los cambios. Me parece que ahí es donde son bienvenidos. Exactamente, porque aparte pasa una cosa allá en Bolivia, que un poco decía Osvaldo Peredo, que tiene que ver con lo siguiente. Uno quiere que la gente participe, uno apuesta a la participación mayoritaria del pueblo, se reforma la constitución, se crea el Estado plurinacional, todas las nacionalidades que integran Bolivia tienen su lugar, y cuando empiezan a participar empiezan a haber conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No falta algún burócrata gubernamental que dice, bueno, participe, pero cuando vengo yo desde el gobierno central y te digo lo que tenés que hacer lo que te dice el gobierno central, y el otro le dice, no. Esto es una democracia, está cambiando, y ahí se produce un choque que es algo de lo que está pasando hoy ahí en Potosí, en el departamento de Potosí. Ponemos un poco de música y en un ratito nomás vamos a continuar con este Sudaca itinerante. Acá desde el Bar Oviedo tenemos varias cosas para compartir. Seguimos con el tema de América Latina, tenemos un nuevo columnista amigo que se va a sumar a la mesa de Sudaca itinerante y algunas cositas más, y obviamente la charla con los amigos del grupo de teatro comunitario Res o No Res. Los Piojos, señor Pafundi, ¿le parece? ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Si me río como un loco, repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer. De alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Y no te asustes si me río como un loco. Ahí pasado, bicho de ciudad, Los Piojos, y nosotros vamos a seguir hablando de América Latina, señor Correa, ¿le parece? En estos días hay un encuentro que termina este sábado 14 de agosto, finaliza en Paraguay, un encuentro del Foro Social Mundial. Fue gente de toda América Latina, organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, comunitarias. Una amiga nuestra, una gente que nosotros hemos visitado en este año, la gente de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, andan por allá. Y nos llamaron y dijeron, sí, vamos a hacer un reporter y contar qué es lo que está pasando en Paraguay en estos días en el Foro Social Mundial, la región de América Latina que se está juntando ahí cerquita de Asunción. Así que vamos a escuchar a Susana Ferrero, en este momento casi como columnista de Sudaca, ahí reportera. Como enviada especial. Enviada especial de Sudaca allá en el Foro Social Mundial. El miércoles con una gran marcha desde el lugar donde estamos, que está un poco en las afueras de Asunción, hacia el Cabildo. Esa marcha fue realmente emocionante porque se veían de las distintas comunidades de cada uno de los países, especialmente los que se destacaban eran los campesinos, tanto de Bolivia como de Perú, con sus trajes típicos, otros, los mineros, también con sus cosas características. Pero hay gente realmente de toda América, desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, bueno, de todos lados. La cantidad de paneles, de ponencias y de debates que hay es tan múltiple que realmente, y como son simultáneas, uno realmente no sabe a cuál asistir. Pero hay temas que predominan. Por ejemplo, toda la problemática de la soberanía alimentaria, toda la problemática de la agricultura, las problemáticas de los trabajadores, de los derechos, y hay un tema fundamental, digamos, que es el de la mujer. Es impresionante la cantidad de mujeres que asisten y que traen todas sus experiencias en la lucha por su lugar dentro de las sociedades y sus reivindicaciones, ¿no? Sobre todo de países en donde la mujer siempre estuvo como invisibilizada en la vida política o en las organizaciones sociales. Nosotros, desde la Cátedra Americanista, tuvimos algunas ponencias en donde planteamos fundamentalmente otro tema que es bastante recurrente, que es el del Bicentenario. No son muchos los países que abordaron esta temática, porque nosotros la tenemos muy presente porque la vivimos este año. Pero sí nos dimos cuenta que la gente de Paraguay está muy interesada en este tema porque, bueno, a ellos se les viene el Bicentenario para el año que viene. Así que para ellos es una problemática muy grande. ¿Por qué? Porque están pensando cómo conmemorarlo más allá del acartonamiento de lo oficial, que fue una característica propia de este país y de la que, a pesar del gobierno diferente que tienen ahora, les cuesta desprenderse. A mí un tema que me conmovió bastante o que me mueve bastante es el de la cuestión de la soberanía alimentaria. Porque por ahí nosotros desde Argentina lo planteamos desde una perspectiva. Pensamos la soberanía alimentaria como no dependemos de otro país para comer, ¿no? Pero acá lo que se está planteando, sobre todo de las comunidades campesinas, es la soberanía alimentaria como la recuperación de la, por ejemplo, de la primitiva agricultura, es decir, el cultivo, pero de semillas criollas, de semillas nativas, no solo sin agroquímicos, sino sin ningún otro componente químico que a veces que es común y normal que aparezcan en los alimentos. Entonces, ese tema me impactó bastante, porque está en múltiples ponencias aparece, ¿no? Esto de retomar o resignificar todo esto, la producción alimentaria desde América con recursos de América. Mira, lo fundamental acá pareciera que es los contactos que entre sí van teniendo las organizaciones, esas redes que se van formando, todos los que están trabajando, los campesinos de distintos países que buscan estar conectados, los educadores, hemos estado armando una especie de red virtual para estar conectados entre los distintos países. Por otro lado, la gente que está trabajando en comunicación, hay por ejemplo unas cuantas experiencias de radio, de radios comunitarias que están transmitiendo desde aquí. Entonces establecen entre ellos redes. Por ahí son cosas que nosotros en Argentina estamos un poco acostumbrados a esto, ¿no? Pero en otros países no. Así que creo que lo más importante del foro es eso, cómo se establece un nuevo tejido social a partir de estos vínculos con las organizaciones de base. Ahí pasaba Susana Ferrer, una amiga ahí de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, haciéndonos un reporte desde el Foro Social Mundial ahí en Asunción, en Paraguay, realmente muy interesante, contando, digo, todas estas cosas que estuvieron pasando estos días, y los debates seguramente la semana que viene habrá conclusiones o algo más por el estilo, así que, bueno, le agradecemos mucho. Y estamos acá con un nuevo amigo, el señor Alejandro Canizaro, algo así como el sobrino nieto de Humbertito Lunati, ¿es así más o menos? Exactamente, soy nieto político. Nieto político, claro. Porque Humbertito Lunati se copó en el bar Oviedo, se quedó en una esquina chupando ginebra, desde allá, desde el rincón nos levanta el pulgar y dice vamos arriba, sí, está muy buena su vaca, pero bueno, ya está, dijo que no quiere hacer una segunda columna. Y le da libertad a sus nietos como para integrarlos. A este mundo mediático. Exactamente. Usted, señor Canizaro, que hinchó que quería ser columnista de Sudaca. ¿Cuál es su propuesta? En realidad es una propuesta extraña, hay que reconocerlo. La sección nueva se va a titular ¿Qué hay que decir para? Porque, digo, hemos estado todo el mundo, hemos presenciado algunas situaciones donde lo que hay que decir y lo que se piensa no se condicen. Por ejemplo, digo, cuando uno está en una entrevista laboral, tiene que decir una serie de cosas. Máximamente. En realidad tiene que mentir, básicamente. Y no es lo que piensa. Y yo traje un caso muy particular. A ver si me ayudan como a reconstruirlo entre todos. Esto es así. Y le tiro otro ejemplo. Aparte, si usted va a una fiesta de cine, va a ver que todo tiene anteojo cuadrado. Bueno, son cosas que hay que hacer en determinadas situaciones. No puedo llevar los de culito a botella. Queda no mal. Puede llevar. Los redondos, si tiene redondo, se lo tiene que cambiar por unos cuadrados. Bueno, son cosas que pasan. En este primer episodio, digámoslo así, vamos a hablar de un caso particular. El hijito de un amigo, un adolescente de 17, 18 años, me contó que va a ir a una fiesta a la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene como un filo ahí, filo justamente, mira qué coincidencia, con el... El tipo va a la fiesta, se quiere levantar a una señorita un poco más grande que él, que milita en alguno de todos esos partidos de izquierda que hay en filo. PCCCCR. Sí. La cosa que para llegar al objetivo no debe actuar de la misma manera que para levantarse en la mitad de franja morada en económica. Tiene que actuar de otra manera. Tiene que decirle que alguna vez fue a un recital de los redondos, que no le dé la edad. Y usted le va a armar el manual de cómo comportarse en cada lugar. Exactamente. Le explicaba que debía conocer algunos conceptos básicos como para poder mantener una charla con esta señorita que está bastante politizada. Tiene que saber, no sé, qué es burguesía, qué es proletariado, qué es pluralía, qué es mano invisible. Cuando dije mano invisible, el tipo dijo, ¿de qué me estás hablando? Ahora, claro, no había manera que el pibe entienda que era mano invisible, entonces le hice como una especie de síntesis, de resumen, como para que el tipo sepa lo que tiene que decir. Porque la definición, mire, mano invisible. Adam Smith dice algo así, que es la capacidad que tiene el mercado de autorregularse, empujada por el interés personal de cada individuo, la oferta, la demanda, etc. El pibe no entendía. Le dije, bueno, entonces, si en algún momento sale la charla con la minita, vos le tenés que decir algo así como, mirá, nena, la mano invisible es la mano que ayuda al capitalista y le toca el culo al obrero, por ejemplo. Y ahí ya ahí queda bien. Mete una ficha. Claro, y además, viste, para ganar así en la fiesta, bueno, tenés que colgarte el pañuelito, usar un saco de pana, siempre queda bien. Saco son de cosas pan. Que hay que hacerse. Y claro, eso lo que decía antes, recital de los redondos, hay que dejarse una símil barba que no puede ser ni muy larga ni muy rala tampoco. 3-4 días. Un par de pelos, te tiene que colgar, un par de pelos te tiene que colgar. Algo, claro. Y tenés que echarle la culpa de todo al FMI y al imperialismo, todo. Cualquier cosa que pasa, la culpa la tiene el FMI y el imperialismo siempre. Y vos decís que ahí ganás. Ahí ganás seguro. Bueno, si los oyentes ahí les cabe la sección, vamos a hablar entonces la semana que viene de cómo hay que comportarse en una entrevista laboral. Está bueno, una entrevista con Magneto estaría bueno, ¿no? También que nos diga cómo hay que comportarse. Mal, ahí hay que comportarse mal, pero bueno, en otras entrevistas laborales. Ahí está, bienvenido a Sudaca entonces, pasó Alejandro Canizaro, estamos terminando el tercer bloque de este Sudaca itinerante aquí en el Bar Oviedo. Se vienen los compromisos institucionales de cada una de las radios y se viene el cierre del programa con los amigos del grupo de teatro comunitario Res o No Res. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi abrumo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante, estamos entrando en el último bloque aquí, transmitiendo desde el Bar Oviedo, pleno barrio de Matadero. Estamos con los amigos de Res o No Res, el grupo de teatro comunitario, y hay algunas cosas que nos habían quedado pendientes para preguntarles. Es la gente, ¿cómo trabajar para que la gente participe, para que se sume? Digo, ¿cómo es esta movida de querer sumar a gente del barrio a una actividad generalmente poco convencional? Porque a veces por ahí una organización comunitaria las convoca a otra cosa, no a participar en una obra de teatro. Sí, mira, no tenemos una receta. Mucha gente se ha acercado por diferentes intereses. Mucha gente porque vio la obra de teatro en la plaza y sintió que tenía ganas de participar. Nosotros hacemos una convocatoria permanente, abierta a toda la comunidad. Ofrecemos talleres para los que quieran participar del grupo de teatro. La intención es totalmente inclusiva. Ahora, no hay una sola forma y al ser una actividad gratuita, perdón, es una actividad gratuita, hace que la gente se acerque por un motu propio, ¿sí? Por una cuestión personal, y que es raro que coincida en su totalidad. Así que tenemos de todo tipo de integrantes que han venido por las razones que los movilizaban a acercarse. Pero no hay una sola. Gustavo, ¿cuánto, o mejor dicho, cuesta en términos presupuestuales? Sí. ¿Cuesta hacer teatro comunitario? Sí, cuesta, y nosotros recién ahora hemos alcanzado, digamos, la madurez y el entendimiento para generar los recursos. Durante los primeros, el grupo tiene 8 años de vida, un poco más, y durante los primeros 7, la cuestión ha sido con mucho, a mucho pulmón, sin recibir dinero para soportar las obras. Y recién El año pasado hemos accedido a un concurso del Ministerio de Cultura y poder haber conseguido dinero para que nos ayuda a la puesta en escena de la obra que viene para este año. Y la verdad que es también todo un proceso de madurez, más que nada. Al principio uno como que no tiene la... ni siquiera le entra en la cabeza de que te tienen que ayudar para hacer una obra de teatro con vecinos del barrio. Después te das cuenta que realmente eso tiene su beneficio y su fruto, y que no hay que separar el dinero del arte, que parece que a veces si sos artista o haces músico, teatro, lo que fuese, no podés ganar guita con eso, si vos lo haces porque te gusta. No, nosotros hemos entendido, y el grupo lo ha entendido, porque es difícil cuando en un grupo está todo bien, hasta que decís, che, entraron 200 pesos. Ahí, ¿viste? Se calzan los guantes todos. Y la verdad que debo decir que no fue el caso de Rezo no Res, creo que porque, no sé, las coincidencias, si es que justo hubo gente piola de todos lados y todo el mundo lo entendió, si el mensaje fue bien transmitido, como sea, pero la guita no ha hecho que surjan grandes diferencias, ¿no? Todo lo contrario. Pero bueno, volviendo a la pregunta que vos hacés, sí, la verdad que cuesta conseguirlo igualmente, no es fácil, cuesta conseguirlo, pero hemos entendido que hoy por hoy hay canales que nos permiten acceder a esos subsidios, ¿sí? Y que está bueno. Ahí, Virginia. Nosotros hasta ahora nos veníamos manteniendo con la gorra, ¿no es cierto? Porque es una actividad donde se pasa la gorra. O sea, dependemos de la colaboración voluntaria de los espectadores. Con eso mantenemos lo que es vestuario, la escenografía, música, instrumentos, todo lo que tenemos, maquillajes, que hay mucho gasto, todo tiene mucho costo. Entonces, a pesar de ser una actividad gratuita, se entiende que no todo tiene que salir de nuestro pecunio, ¿no es cierto? Por suerte, conseguimos unos subsidios ahora del gobierno de la ciudad y de la nación, que fue gracias a todo un trabajo que se hizo de que hay que cumplir con muchos requisitos, y también se debe que lo ganamos a todo el trabajo nuestro, porque hay que presentar todo un currículum, no es así nomás el tema. Y lo que ganamos tiene fines determinados, no es para que tampoco lo gastemos como se nos dé la gana. Obvio. Sino que es para, uno es grabar en CD y en video el espectáculo que veníamos haciendo hasta ahora. Lo que nos contaron que van a hacer para el año que viene. Y 2011 tenemos un DVD de Rezo no Res. 2010. Lo graban y sale ahí al toque. Ah, sí. Qué producción. O sea, para toda la gente que no ha visto la obra en vivo, puede tener acceso a conocerla. Y después, otra parte también del subsidio que hemos ganado es para la obra nueva, instrumentos musicales, sonido, plateas. Vestuario, que vamos a tener mucho gasto de vestuario, y escenografía. No sé si algo más la idea. Mire por ahí. Che, cuéntenos un poco, digo, esto que a mí siempre me llamó la atención, de cómo es esto de hacer teatro en la calle, ¿no? Digo, porque primero, digo, no están en una sala de teatro. Segundo, mucha gente no los va a ver y se encuentra con la obra de teatro, ¿no? Digo, ¿cómo es esa relación con el público? Ustedes, ahí en una plaza, en el medio de una feria, en una experiencia, digamos, que por lo menos ahora parece algo común, pero hasta hace un par de años no era una experiencia común. Bueno, hablando del tema de las experiencias y lo que uno, lo que a uno le pasa en la obra, como vos decís, mucha gente viene a la feria, nosotros actuamos los domingos, mucha gente viene a la feria y se encuentra que hay un grupo de disfrazados, entre comillas, por el vestuario que tenemos, pantalones negros, una camiseta blanca, tiradores y algunos aditamentos como un colador, un mosquitero, y bueno, y se encuentra con una obra. en la cual hay mucha gente que reconoce parte de esa historia que te comentaba antes, Gustavo, sobre la toma del frigorífico, el posterior desalojo, y mucha gente viene, gente de años, y te dice, yo estaba en la toma del frigorífico porque mi papá trabajaba y yo venía con mi mamá y con mi tía a traerle la comida. Te cuentan experiencias de ellos que a su vez te hacen poner la piel de gallina, ¿viste? Porque son cosas que vos estás contando que no las viviste, que las estás transmitiendo de una historia real del barrio y tenés protagonistas reales de la historia, como nos ha pasado el año pasado cuando se cumplieron los 50 años, mucha gente que trabajaba en el frigorífico nos decía, yo estaba en tal lado y cuando las tanquetas dispararon contra el portón y nos tiraron... O sea, son cosas que te mueven, realmente son experiencias notables de gente que... está de paso por ahí y que se encuentra con una obra de teatro que le está contando algo, que le está contando algo que él lo vivió, pero que no tiene idea de qué está sucediendo acá en la feria, en el barrio. Ahí Gustavo quería... No, que preguntabas de cómo es esto de actuar en la calle. Y la verdad que es hermoso. Es muy significativo y es incómodo también. Nosotros después de mucho tiempo hemos actuado en el Teatro San Martín y en el Centro Cultural de la Cooperación, dos teatros de acá de la Ciudad de Buenos Aires, dos salas realmente impresionantes. Y realmente hay una diferencia, lógicamente. Yo ese día tuve inodoro para hacer pis, tuve espejo para maquillarme, tuve una silla para esperar. Y realmente fue muy bonito y mentiría si digo que la obra no salió mejor. Realmente salió mucho mejor. En un teatro con luces, con sonido, con acústica, nos escuchábamos mejor, estábamos más concentrados. Así todo, el tema de actuar en la calle tiene una frescura que podría compararse a esto de, bueno, ves un partido por tele o ves un partido en la cancha, ¿no? O ves algo en vivo... o ves algo un poco más enfrascado. Esa sería la diferencia, así que más o menos como para tener un parámetro. Ahí está. ¿Ahí Virginia quiere agregar algo más? Claro, el tema es que verano te morís de calor, en invierno te morís de frío, si llueve si no actuás. Si mosquitos te pican. Si llueve no actuás y vos decís la pucha, y si te preparaste. Y si llueve en el medio de la obra te querés matar. Apurar antes que se largue más. Pasar la gorra rápido. el contacto con la gente, lo que decíamos antes, con la obra anterior terminamos y un montón de gente se acerca a contarte tus vivencias y a decirte yo estuve ahí o mi mamá, mi papá. Ese tipo de cosas o la gente que se acerca a decirte qué lindo, qué hermoso, ¿cuándo están de vuelta? Ese es, y que perdés toda vergüenza, toda timidez se te va. Está claro. Che, ustedes se tienen que ir y nosotros queremos por lo menos una última pregunta hacerles que tiene que ver con qué cosas. Nos contaron un poco qué es lo que van a hacer a futuro, se viene esto, ¿cómo es? Bobina. La Bobina Comedia. La Bobina Comedia. Basada en la Divina Comedia. Ahí va, se van a grabar un DVD, van a hacer un disco, una cantidad de cosas. Si miramos para atrás... ¿Qué es lo que nunca se imaginaron que hubieran podido hacer y que hoy lo hicieron y que la verdad que lo veían como un imposible o nunca se lo hubieran imaginado? Mirá, yo no creí que el grupo iba a tener la continuidad que tiene hoy. ¿Sí? Yo me acerqué solamente para hacer teatro, me acerqué como uno más de los integrantes. El tiempo me puso al frente del grupo, algo que... respondiéndote directamente, es algo que no estaba en mis planes, pero para nada. Hoy por hoy me cuesta imaginar el futuro, pero sí de algo estoy seguro, de que es que Res alcanzó como una etapa que, a pesar de los integrantes que vengan, porque siempre estamos preparando las cosas para más adelante y saber que ninguno es imprescindible, se ha transformado como en una institución joven del barrio. A mí me gustaría que en el día de mañana el grupo de teatro sea como lo que es hoy los clubes de fútbol del barrio. Cada barrio acá en la ciudad tiene su grupo de teatro comunitario. Estaría bueno que adquieran la importancia que tuvieron los clubes, como Chicago, como un montón de acá de la ciudad, que son hoy por hoy centenarios. Nosotros ya vamos cerca de los 10 años y estaría bueno que sigan así creciendo. Hemos llegado a cuestiones que jamás nos imaginábamos al principio, como fue actuar en el exterior, en el Foro Mundial Social de Brasil, como fue organizar un festival nacional de grupos de teatro comunitario, como convocar un montón de gente que creo que si hacemos un listado han pasado por el grupo cerca de 400, 500 personas, cerca de 80 funciones de Fuente Vacuna, cosas que no estaban en los planes originales y que nos han sorprendido. Y creo que el futuro depara lo mismo, sorpresa, ver qué es lo que va a pasar, es un grupo vivo. Así que invitamos a todos los que quieran participar de La Bovina Comedia, una obra de teatro donde nadie está vivo, ¿sí? Se encuentran muertos con gente que nunca ha nacido. Así que la dejo ahí como para que el que quiera que se asome. Ahí está, bueno, Virginia, Juan, Gustavo, integrantes del grupo de teatro comunitario Res o No Res, mil gracias por haber estado acá en el Bar Oviedo con nosotros, participando hoy de este Sudaca itinerante. Bueno, y seguramente, nada, nosotros también somos algo parecido. Hay ahí, porque nosotros venimos y si hay ruido, si hay gritos, y cuando hacemos un programa en la calle, te pasa el camión y nada, y pasa más o menos lo mismo. Estamos ahí como de la misma familia. Mil gracias por la participación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, suponemos que vamos a tener algunas novedades más cuando estemos cerca del estreno de La Bovina Comedia. Un gusto haber estado con ustedes. Ahí está, gracias. Mil gracias a todos y bueno, nada, eso. Virginia, el cierre. Una muy linda experiencia esto de la radio y bueno, esperamos que en algún momento se acerquen a vernos o a un ensayo o a ver la obra cuando se estrene. Ahí está. Sí, sí, vamos a andar por el barrio. Así que bueno, mil gracias por todo. Pasó la gente del grupo de teatro comunitario Res o No Res aquí en Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Nosotros continuamos aquí en el Bar Oviedo. Nos quedan 10 minutos de programa aquí en este show que tiene. Chau, salude. Ahí se va Virginia, no la había saludado ahí. Se están yendo, están ahí medio apurados. Y vamos a hacer algo así. Tenemos un invitado, amigo, que ya estuvo algunas veces aquí en Sudaca Itinerante, que lo que viene a hacer es algo así como la presentación de un futuro programa de Sudaca. Aquí el amigo Adrián Gómez en el barrio, todo el mundo lo conoce como La Momia. Bienvenido a Sudaca. ¿Cómo andas, Marianito? ¿Todo bien? Sí, contento de estar acá en la Sudaca Itinerante. Muy ahí feliz. Aparte de mi barrio, que es lindo. Y en este lugar. Sí. Bueno, acá el Momi está participando del Club Cárdenas, de unas actividades sociales, culturales que se vienen realizando en uno de los clubes históricos de acá, de la zona de Mataderos. Contanos un poco qué es lo que están haciendo y qué van a hacer ahora por el Día del Niño, que hay una movida importante. Sí, mañana. Mañana ahí en la puerta de la cancha de Chicago El Cárdenas está justo al lado de la cancha de Chicago. En realidad, lo importante de mañana es que de alguna manera se sale para afuera el laburo que viene haciendo la gente del Cárdenas desde hace mucho tiempo. Es cuando más se visibiliza el laburo silencioso de los pibes que paran ahí en el Club Cárdenas. Estos chicos empezaron hace mucho tiempo al club, digamos, lo perdían, le estaban por sacar la personería, había habido un par de quilombitos que habían complicado la supervivencia del club. Y entonces un grupo de chicos de Los Perales, que vos los conocés, Caco, Melina, Marcelita, Albeto, Martín, se criaron acá en el barrio, muchos se habían criado en el Cárdenas, intentaron recuperarlo y lo recuperaron. Y a partir de ahí ellos empezaron a hacer un laburo social con los chicos del barrio, con los chicos de Ciudad Oculta, con los chicos de Los Perales. Acá en Mater, un barrio de laburantes que en los 90 le pegó mucho, con lo cual había problemas de tipo socioeconómico en el barrio. Y ellos empezaron a integrar a los chicos al club. Un club que estaba absolutamente abandonado empezó a tener vida. Y bueno, así empezaron a tener baby fútbol, participan en campeonatos, comedor, merendero, ¿no? Y bueno, y desde el primer año que estuvieron ahí en el club, todos los años se festeja el Día del Niño, ¿no? Te tiene a maltratar el invierno, ¿eh? Sí, no, yo estoy hecho bosta ya. Llegué a los 42 años con todos achaque, achaque y achaque, eso seguro. No, achacado, achacado, eso seguro. Y bueno, no es el modelo, son los kilometrajes, ¿no? Eso es así. A partir de la experiencia que ellos tenían con los chicos, empiezan a hacer el Día del Niño. Entonces, muchos de los que somos amigos de este grupete que se llama Por Amor al Barrio, muchos somos amigos de la tribuna, de conocerlo hace mucho tiempo, muchos somos militantes también, y bueno, coincidimos en ello, nos une, ¿no?, esta maravillosa música que es el peronismo, ¿no? Y bueno, empezamos a acompañarlos en todas las actividades que ellos empezaron a hacer. Nosotros empezamos a acompañarlo con ganas, ¿viste? Así que mañana se festeja el Día del Niño ahí en el Club Cárdenas. Vienen todos los chicos del barrio, los chicos del barrio conocen perfectamente de qué se trata esta movida, saben muy bien lo que les espera mañana en el Cárdenas, que va a haber circo, que va a haber murga, que va a haber, y que fundamentalmente va a ser un día dedicado exclusivamente a ellos. Lo más importante es ellos, y que cada uno se va a llevar un juguete, ¿no? Todos se llevan juguetes los chicos, y que probablemente también algunos se lleven una bicicleta, ¿viste? Nueva. Y bueno, así que los que estamos ahí participando de este espacio social y militante que es el Club Cárdenas, mañana vamos a estar todo el día abocados a esta tarea. Y hoy también, o sea, lo venimos. Y se juntaron un montón de organizaciones también, ¿no? Alrededor de esto. Ahí está, Mataderos, un barrio de mucha participación social y política históricamente durante todo el siglo XX, vamos a decirlo, tiene también este tipo de actividades. Queda ahí, seguro, en algún momento nos vamos para el Cárdenas antes de que termine el 2010. Sí, cuando quieran, sí la ahí... verdad que cuanto antes mejor. Aparte, ¿saben por qué? Porque, digamos, con esto yo les tiro la puntita, ¿viste? A la gente, de hablarle de que hay un lugar, ¿no? En Mataderos, donde la militancia social es una realidad, y a partir de esa militancia se convocan a muchas otras organizaciones, así más de base, que vienen todos los años a colaborar con esta movida. Una experiencia buena, una experiencia muy linda la del club. Está bueno. Y también tenemos otra faceta acá del Momia, que seguramente cuando vayamos al Club Cárdenas vamos a hablar, o quizás haremos algún programa especial que tiene que ver con la participación en todos los juicios a los represores que se vienen realizando hace años. Sí, un hobby. De la cual también soporte, un hobby, sí. Tratar de meter a los milicos en cana. Aparte también un cierto placer, ¿no? Verlos esposados y bueno, uno como militante social, y que las cosas del destino lograron de que capaz pueda estudiar y recibirme abogado. Las cosas del destino y de los milagros que ocurren en la vida, ¿no? Y poder laburar, o sea, darle ese sentido a mi laburo de militancia y poder meter estos... ¿Se pueden decir malas palabras? A estos hijos de mil puta presos, ¿viste? Es lindo. Es como... Es como un grito de gol, ¿viste? Ahí está. Bueno, como verán, ahí tenemos ya varias charlas pendientes. Acá con el Momia, seguramente en el transcurso de las próximas semanas nos acercaremos al Club Cárdenas y también vamos a aprovechar para charlar todas estas cosas. Así que nada, mil gracias por la participación. No, gracias a ustedes. No, yo en realidad vine yo un poco porque como que ellos, los pibes... están ahí en el club. Están a full, ¿viste? Hoy están a full con el tema del escenario y todo. Entonces vine yo un poco en representación, pero bueno. Y mañana los esperamos a todos acá a partir de las 11 de la mañana, 10 de la mañana, ya empieza el show, se termina hasta las 7, 8 de la noche, generalmente estamos ahí. Va a estar buenísimo, ¿eh? Dos circos, va a estar bueno. Yo les diría que vengan. Ahí en la puerta del Club Atlético Nueva Chicago. Bueno, un abrazo a todos, chao. Ahí está, pasó a Adrián Gómez, el Momia, aquí por Sudaca Itinerante y nosotros nos empezamos a despedir. Bien, han pasado varias cosas hoy acá por Sudaca Itinerante. Señor Correa, pasó América Latina, pasó la reflexión sobre la ciudad de Buenos Aires, pasó el barrio de Mataderos con el teatro, con el trabajo social, cantidad de cosas. De todo tuvimos en el día de hoy. La verdad que un golazo haber venido, Y nosotros mientras les recordamos que en el www.radiosudaca.com.ar ahí pueden ver las fotos del programa, algún videíto, pueden ver todo lo que pasa semana tras semana. Empezamos a saludar a las radios amigas. Con la verdad prendida en una esquina. Empezamos a despedirnos y a saludar a todas las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados de 11 a 13 horas Radio Sudaca Itinerante, a la gente de Radio Gráfica ahí en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, a los amigos de FM Moreno, ahí en el partido de Moreno, y también ahí a los amigos de FM La Posta en Cuartel Quinto, y por supuesto del otro lado del charco, a la gente de FM del Carmen ahí en Montevideo. Para pensar que tengo mil hermanos. En la ciudad de Buenos Aires nos retransmiten FM La Milagrosa en Ciudad Oculta, FM Bajo Flores. En Quilmes nos transmite FM Compartiendo. En La Plata, FM Radio Estación Sur. Y en Córdoba, Radio Revés. Y no se me olvide de los amigos de Radio Justicialista que andan ahí entre el Bajo Flor, el sur de Caballito, también ahí retransmiten Sudaca Itinerante. Bien, nos queda casi nada de programa. Nos ayudaron a hacer este Sudaca Itinerante. La Biblioteca Nacional nos ayudó, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ahí está, señor Canizaro, anda por ahí, ya sin micrófono, todo bien. Bienvenido acá, ya el equipo más de Sudaca. Le agradecemos mucho a la gente del Bar Oviedo. Hoy Sudaca Itinerante estuvo acá en pleno barrio de Mataderos, Avenida Lisandro de la Torre y Avenida Corrales, en la esquina Bar Oviedo, frente al Recero. Aquí hicimos Sudaca Itinerante y seguramente la semana que viene andaremos por algún lugar de la provincia, del conurbano, dando vueltas y visitando nuevas experiencias políticas, sociales, comunitarias. La gente de nuestro país se organiza, participa, activa todo el tiempo. Será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Así es, hasta el próximo sábado. Un saludo a todos. Somos Sudaca.